Anualmente el Día Mundial de las Aves Migratorias con el objetivo de concientizar a la sociedad sobre la necesidad de proteger a las aves migratorias y sus hábitats en todo el mundo. Y para charlar sobre este tema está en comunicación con nosotros Juan Manuel Grande, profe en Biología de la Conservación, integrante del Colaboratorio de Biodiversidad, Ecología y Conservación, el COLBEC. Hola Juanma, ¿cómo estás? Bienvenido. Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, aquí estamos. Bueno, Valero. Juan Manuel, gracias por tu tiempo primero. Y segundo, bueno, queríamos hacer también una reflexión en torno a este día en particular. Sí, bueno, el día este se decidió hace ya unos años con el objetivo de llamar la atención a la comunidad, digamos, sobre la importancia de las aves migratorias y sobre la necesidad de protegerlas, digamos, ¿no? Hay diversos estudios a nivel global que indican que, en general, las aves migratorias suelen estar más amenazadas que las aves residentes en la misma zona. Uh-huh. Y, digamos, un poco para generar conciencia de este grupo particular de aves, se creó este día, digamos, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Juanma, los cambios producidos últimamente, creo que se notan sobre todo en este tiempo, en la naturaleza, por nosotros, por las acciones de los seres humanos, ¿modifican el comportamiento migratorio? Sí, totalmente. O sea, ya tenemos evidencias en distintos lugares del mundo, digamos, ¿no? Sí. Por un lado, hay cambios en el comportamiento migratorio directamente, o sea, hay unas poblaciones que disminuyen su movimiento migratorio, ¿no? Reducen la distancia a la que se mueven, cada vez migran menos, y eso es por un lado, y por otro lado hay poblaciones de aves migratorias, como te comentaba antes, que debido a que atraviesan, digamos, áreas enormes del planeta, imagínate que hay especies que crían en el hemisferio, digamos, en el polo norte, literalmente, y pasan el invierno del hemisferio norte en el polo sur. O sea que realmente hay algunas especies que hacen movimientos impresionantes. Entonces, a lo largo de esos movimientos migratorios pasan por una infinidad de lugares diferentes. Sí. Y por lo tanto, digamos, no solamente las afectan las acciones que hacemos en todos los puntos de la escala, digamos, ¿no? O sea, si pensáramos a nivel de Argentina, por ejemplo, bueno, una especie que cría en Argentina se vería afectado por los cambios y transformaciones que ocurren acá en Argentina. Digamos, si quisiéramos conservarla, bueno, podríamos trabajar desde el gobierno argentino para conservarla. Ahora, una especie, por ejemplo, que cría en Canadá y que venga a pasar el invierno canadiense acá a Argentina, para conservarla tendríamos que primero ver qué problemas puede encontrarse desde acá a Argentina hasta Canadá, a lo largo de toda América. Sí, aparte, para conservarla tenemos que trabajar con todos esos gobiernos. Un poco por eso surgió la Convención de Especies Migradoras, que es un poco la que ha originado este día sobre las aves migradoras, digamos. Mira vos. Y otro factor también estaba leyendo que es importante tener en cuenta la contaminación lumínica también. Sí, esta, digamos, esta organización cada año agarran como un lema. Motivo, un lema para llamar la atención sobre algún aspecto en particular. Y este año hicieron el foco en la contaminación lumínica. Prácticamente nosotros no, digamos, como somos animales que necesitamos la luz para movernos, y tendemos cada vez a iluminar más todos los lugares donde vivimos, ¿no? Y no somos conscientes de que eso genera un impacto sobre el resto de animales que necesitan al revés la oscuridad y tener nada más que la iluminación natural para poder orientarse, ¿no? Entonces las iluminaciones antrópicas, si cualquiera que nos escuche se dará cuenta perfectamente, cuando eran chiquitos tendrían, digamos, por ejemplo Santa Rosa era una ciudad mucho más chiquita, y aparte la iluminación era mucho más pobre, digamos, ¿no? Ahora cada vez más las ciudades crecen más, cada vez tienen más iluminado urbano, ¿no? Cada vez se hacen más cuestiones como estas, como iluminar edificios, o monumentos y demás, y todas esas cuestiones alteran no solamente alteran el paisaje que uno ve desde el cielo, sino que además las confunden, digamos. Claro, sí, sin hablar. Entonces es realmente un problema cada vez más grande. Juan Manuel, saliendo un poco de la efeméride del día, ¿cómo nace el Colbec? ¿Quiénes lo integran? ¿Cuáles son sus objetivos? Y el Colbec es surge a raíz del interés de un grupo de docentes, investigadores y profesionales que trabajan en temas relacionados con el medio ambiente, por generar un grupo que trabaje de una forma colaborativa, digamos, un grupo que trabaje con un perfil un poco más amplio de lo que nos tiene acostumbrado la academia, digamos, ¿no? Que es muy verticalista, en general, todas las estructuras están, digamos, muy determinadas por un jefe y después los becarios o lo que sea que venga por abajo, ¿no? Los técnicos y demás. Sí. Y a nosotros eso genera muchas situaciones de abuso, muchas injusticias, y aparte a veces sí, pero en general genera ambientes feos de trabajo muchas veces, ¿no? Entonces nos parecía que la verdad que el trabajo que hacemos nos encanta. Lo ideal es hacerlo en las mejores condiciones posibles, Entonces entablar un diálogo franco y horizontal a la hora de abordar estos trabajos de investigación nos parecía fundamental, y bueno, con sus más y sus menos lo vamos consiguiendo, Sí. Y también que lo bajan a un lenguaje que aquel que quizás no lo entiende mucho o se quiere interesar en el tema lo puede entender. Sí, esa es una de las patas de la ciencia que de hecho nos cuesta mucho, ¿no? Hace poco estuve filmando un programa y cuando me pongo a hablar, viste, enseguida me empiezo a poner técnico, qué sé yo, y en un momento uno de los chicos que filmaban decía, bueno, para que no sea tan aburrido, tan técnico. Claro, el programa, sí, me imagino. Porque al final uno tiene esa deformación. Sí. Y si queremos realmente cambiar un poco la actitud de la gente hacia la naturaleza y que se cambie la situación actual por una en la que tengamos un desarrollo más armonioso, y es inevitable que la gente sienta empatía por la naturaleza, ¿no? Totalmente. Y para eso hay que saberlo transmitir. Y eso, muchas veces nosotros nos vamos con los tecnicismos y con cosas complejas que la gente no entiende, digamos. Totalmente. Juanma, que también es importante, tomo esta efeméride en particular, pero también lo quiero llevar a nuestra provincia en particular, ¿no? Hacer una reflexión también, ya lo hemos conversado en otras oportunidades, pero creo que es válido, viste que dicen que el público siempre se renueva, pero es válido hacer una reflexión sobre la toma de conciencia, digo, desde el macotismo, las violaciones a la ley de fauna, nuestra misma fauna silvestre con la clasificación de distintas especies, esto que te preguntaba yo, ¿no? Las acciones que tenemos nosotros los seres humanos que, bueno, generan en este caso distorsiones o cambios en las migraciones de las aves, pero bueno, el calentamiento global también que genera justamente la extinción de otras especies. Sí, y bueno, y no sabemos qué va a pasar con la nuestra. Ni hablar, totalmente. Pero de momento no estamos en mayo y parece que estuviéramos en, no sé, en marzo. Totalmente, sí, es preocupante. Que, tal cual. Sí. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo y bueno, seguimos en contacto como siempre. Dale, muchísimas gracias a ustedes y ya saben, para cualquier cosa que les parezca que nosotros podemos poner nuestro granito de arena, acá estaremos. Te mandamos un abrazo, gracias. Un abrazo a ustedes, hasta luego, gracias. Hasta luego. Pasaban las palabras de Juan Manuel Grande, profesor en Biología de la Conservación e integrante del Colaboratorio de Biodiversidad, Ecología y Conservación, Colbec. ¿Por qué? Porque hoy 9 de mayo se conmemora el Día Mundial de las Aves Migratorias.